ganar tu corazón. Conseguir que tú me quieras puede ser una obsesión. Que me digas despacito a media voz. Que me digas despacito a mí.